tienen en contra de las libras? Esto es Cabeza de Tormenta, primer programa, con un poco de nervio, como todo primer programa. Esto es Cabeza de Tormenta. Este es un espacio que se abre los viernes de 11 a 1, de 11 de la noche a 1 de la mañana. Y bueno, somos tres personas que lo hacemos, nos podemos ir presentando si quieren. Bueno, el que estaba hablando recién es Wally, yo soy Gonzalo, mi compañero Leo también. Salud, compañeros. Salud. Salud. Y bueno, la idea un poco de este programa es empezar a mostrar algunas cosas que era lo que veníamos hablando entre nosotros, que tiene que ver con un poco de literatura, un poco de... De historia, de cómo carajo vemos el mundo nosotros, o desde dónde. Y bueno, eso, a lo largo de este primer programa se van a ir enterando un poco, vamos a ir aflojando nada, le vamos a ir explicando. Bueno, si quieren... También esta cuestión de cabeza de tormenta es esta tormenta, este torbellino de ideas que no se puede explicar en una sola palabra, ¿no? O sea, lo van a poder dilucidar a través de sucesivos programas, digamos. Sí. Sí. Si es que lo dilucidan, si es que podemos dilucidar claro, nosotros, primero, ¿no? Claro, si lo vamos dilucidando nosotros, para ahí van a llegar los demás también. Claro, así sí. Que bueno, estamos acá en el barrio Usina, en el corazón del barrio Usina. Bueno, nuestra línea de comunicación por ahora es un celular 02944, característica acá de Bolsón. 1520 1140, así que bueno, cualquier sugerencia, cosa que tengan para decir, si nos quieren putear también, bueno, acá estamos, por supuesto, para eso estamos, para eso estamos, para ser puteados. Y bueno, vamos a empezar a explicar un poquito el programa. El programa se llama Cabeza de Tormenta. Bueno, hoy con un compañero acá, con Leo, estábamos diciendo si explicábamos o no de dónde había salido el nombre del programa. En realidad podemos explicar que las tres personas que estamos haciendo este programa nos juntamos hace... ¿cuánto? ¿3 semanas atrás? Sí, 3 semanas atrás. Diciendo, vamos a hacer un programa de radio sin saber muy bien qué íbamos a hacer. De ahí empezamos a barajar ideas, nombres y todo esto. Bueno, había 2 o 3 nombres en juego que la verdad es que estaban los tres buenísimos. Y quedó Cabeza de Tormenta, que era un poco la idea de... Yo en realidad... la idea de Cabeza de Tormenta la saco de un libro de Cristian Ferrer, que es un libro, es un anarquista que saca un libro donde más o menos va contando diferentes momentos de la historia del mundo, pero desde un lugar histórico y también con la metáfora de las personas. Como ficticio, digamos. Ficticio, y cómo se animan, digamos, a encarar determinadas cosas que por ahí no serían tan... tan normales, entre comillas, para algunos. Y la idea del Cabeza de Tormenta es un poco eso, el que tiene, para mí, igual estaría buenísimo que cada uno vayamos diciendo, ¿no?, que es para cada uno esto, Cabeza de Tormenta. Para mí es el tipo que está lleno de ansiedades, que está lleno de ilusiones, que está con el corazón en vilo muchas veces por los amores y por los odios. Y los amores, los odios y todo esto lo va generando el mundo donde nos toca vivir y donde también hacemos y deshacemos en lo poquito que podemos. Y para mí es eso, el Cabeza de Tormenta, no sé, yo también lo uno bastante con la imagen del rayo, ¿no? Del rayo que ilumina en la noche, que también es la imagen del lanzallamas o de la lucierna, o que son imágenes que a mí me parece que es una luz en la oscuridad. Y las ganas y el ansia y el nervio y la ilusión y el corazón, eso. Así que poco, para mí pasa un poco por ahí. No sí, creo, si creo, ese, sí. Creo que te ha puesto todo en juego sobre la mesa y a cómo va saliendo, y eso está muy bueno. Y espero que lo escuchen de esa manera también. Y bueno, me parece esto de la tormenta, que no solo genera, uno piensa en la tormenta como un caos, y no necesariamente es eso, sino quizás es un cambio, o la tormenta puede ser sinónimo de revolución también.

arrastrado, echando espumitas de humo, sus últimos restos en el infierno de la Calviva. Parte responsabilidad de los gobiernos de sostener a policías que son muy duros con las pobres, muy duros con los trabajadores, muy duros con los jóvenes, pero lamentablemente son muy blanditos y son cómplices de las mafias vinculadas a la droga, vinculadas al negocio de las armas, a la prostitución. El jefe de policía de la provincia de Río Negro está vinculado y sospechado con el tema de trata de personas. El hecho es que los policías y los guardias siempre vieron al pueblo de allá para acá y las balas solo caminaban de allá para acá. Que lo piensen mucho, que ellos mismos deciden, si es demasiado tarde, para buscar la orilla del pueblo y disipar desde allí, codo a codo, y disparar desde allí, codo a codo, junto a nosotros. Que lo piensen mucho, pero entre tanto, que no se muestren sorprendidos, ni mucho menos pongan cara de ofendidos. Hoy que ya algunas balas comienzan a llegarles desde este lado, donde sigue estando el mismo pueblo de siempre, solo que a estas alturas ya vienen de pecho y trae cada vez más fusiles. Repito, hay que organizarte, muchachos, en tu barrio. Salgamos a pelear nosotros. Somos el futuro, ellos creen que no podemos pensar. Ellos piensan que no somos inteligentes. ¡Las pelotas! Hay que agotar todas las instancias, loco. ¡Justicia! Yo sabía que a los pibes los mató la policía. En el ojo de la tormenta, escritores militantes. Escritores militantes. Hoy Roque Dalton. Roque Dalton nació en El Salvador el 14 de mayo de 1935. Durante su vida fue muchas cosas. Lector, voraz, periodista, alcohólico, poeta indócil, novelista, guerrillero, preso político. Fugitivo, exiliado y sobre todo un tipo que se reía mucho. Uno de sus primeros oficios fue el de periodista. En 1953 quiso entrevistar al muralista mexicano Rivera, a Diego Rivera, para una revista literaria de la Universidad de Chile. El joven cronista se acercó silencioso a esa leyenda viviente que era Rivera y tenía 18 años nomás en ese momento Dalton, y se dio cuenta que no iba a ser muy fácil la cosa. Y no lo fue. De hecho, fue una entrevista, la entrevista más breve de su carrera. Duró tal vez 30 segundos. Y fue uno de los diálogos más violentos de su vida, que lo movió, le movió un par de estanterías. Rivera le preguntó: ¿cuántos años tienes? Y él dijo: 18. ¿Y has leído alguna vez algún libro de Marx? No. Entonces tenés 18 años de ser un imbécil, le dijo Rivera. Fin de la entrevista. Así nomás. Bueno, todos los que conocían a Roque Dalton lo recuerdan riendo, lo recuerdan flaco, pálido, huesudo, borracho, narigón, y siempre riendo, un revolucionario muy, muy reidor parece que era. Todos dicen que se reía, en primer lugar, de sí mismo, se reía mucho de su país, de la burguesía de su país, pero también se reía de la burocracia del PC, del Partido Comunista, al cual él estaba afiliado, digamos, ¿no? Y siempre se mofó tanto de los mercenarios de enfrente como de los burócratas de al lado. Bueno, dicen que contaba muchas, siempre en las reuniones contaba historias de su país, historias muy mágicas y muy reales, como la de un hombre al que lo tuvieron preso por varios años en una cloaca cubierto de cucarachas. Cuando lo sacaron de allá estaba loco, dice. Y las cucarachas ya no le disgustaban en lo más mínimo, se sonreía beatíficamente, y para él estar lleno de cucarachas era como estar lleno de mariposas. Bueno, de este tipo de cosas, del realismo mágico muy muy latinoamericano, se ocupaba Dalton. Y una noche en La Habana, Cortázar presenció una discusión de Dalton con Fidel sobre el uso correcto de un fusil. Y parece que había como un fusil invisible que pasaba de las manos de Roque a las de Fidel y viceversa, y Cortázar se ríe de las diferencias entre el corpachón de Fidel y la figura esmirriada y flexible de Roque, y dice que les causaba al resto un regocijo infinito. Sería bueno recuerdos. Presenciar eso, haber estado sido, ahí para presenciar. Ha sido muy gracioso, muy divertido. Ese acto de mimo casi, ¿no? Cortázar tuvo la suerte. Y bueno, hay que ser Cortázar. Bueno, fue varias veces encarcelado por su actividad revolucionaria, incluso condenado a muerte en 1960 cuando tenía solo 25 años. No se pone a pensar qué estábamos haciendo nosotros los 25 años y da un poco de vergüenza, ¿no? Sí. Pero la sentencia no se cumplió gracias a que el gobierno del dictador José María Lemus cayó solo 4 días antes de la fecha fijada para su ejecución. Más de una vez consiguió escapar de las prisiones, en alguna ocasión con la complicidad de un terremoto que tiró abajo las paredes de la cárcel. Buenísimo. Bueno, vivió como exiliado en diferentes épocas, en Guatemala, en México, en Checoslovaquia y en Cuba. Era como muy admirador de los primeros momentos de Cuba, ¿no? Cuando todavía la burocracia no se había morfado, digamos, a la revolución. La revolución. Incluso él dijo, en las temporadas inolvidables de 1962 y 1963, tuvo el privilegio de compartir con el pueblo cubano el dramatismo y la grandeza de aquel momento, y aprendí, alborozado, que nuestros pequeños pueblos pueden ser capaces de un destino extraordinario. Bueno, antes de volver a El Salvador, a fines de 1973, el poeta se sometió a una cirugía estética facial a cargo del mismo equipo que preparó el ingreso del Che en Bolivia. Bueno, todos sabemos cómo terminó el Che, y poco tiempo después también víctima de la traición, igual que el Che. Fue Dalton también. Moriría el poeta. Sí, la muerte de Dalton es bastante fuerte. Bueno, el otro día hablábamos también entre nosotros cuando estábamos armando el programa de los tipos que anticipan su muerte, ¿no? Y hablábamos de dos escritores. Uno es el que nos toca hoy, Roque Dalton, en este primer programa, y el otro ya lo vamos a hablar en el tercer o cuarto programa, es Leonel Rugama. Roque Dalton dijo, hacer una autocrítica a la izquierda es un suicidio. Y dicho y hecho, hizo una autocrítica a un tipo que militó en la izquierda toda su vida, un tipo que cumplió todas las órdenes que tenía que cumplir, un tipo que estuvo en la Revolución Cubana, aparte en esta imagen de la ficción de cómo manejar un arma, la agarró en la práctica de la Revolución Cubana. Tiene un poema donde él dice, cuenta 4 o 5 accidentes de su vida. Sí, y la desfiguración de su rostro. Claro, de la desfiguración de su rostro, exactamente. Y uno de ellos fue justamente en la selva de Cuba, cae sobre un fusil. Estaban a lo corchazo, básicamente, sí. Y se cae sobre su fusil y se rompe la nariz. Eso, bueno, es en un poema muy gracioso también, que se... Se mofa de todo, ¿no? Y bueno, el tipo que dijo hacer una autocrítica a la izquierda es un suicidio, después el mismo grupo donde él había militado toda su vida, que era el ERP de Salvador. Uh-huh. El Ejército Revolucionario del Pueblo. Exactamente, el Ejército Revolucionario del Pueblo le da una doble muerte para mí. Porque le da la muerte física, de la cual después el referente del ERP de Salvador, Villalobos, claro, se hace cargo, dice, el peor error político de mi vida fue haber matado a Roque Dalton. Y también la doble muerte, que digo que es a donde a uno ya más le duele, ¿no? Por ahí las cosas, es que antes de matarlo se encargan de decir que había sido un tipo que había trabajado, ponele, para la CIA. Un escritor que había estado en la... que había escrito de la clandestinidad toda su vida, que había militado con las armas, que había militado con el cuerpo y con la cabeza y con el corazón en todo lo que le había tocado participar. Contemporáneo de Ernesto Cardenal y muy amigo de Ernesto Cardenal, contemporáneo de Javier Retamar, otro cubano poeta. Ernesto Cardenal también, un revolucionario también bastante conocido y militante de aquella época. Bueno, eso. Acá llega un mensaje también que dice, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿de dónde? Del Salvador. Del Salvador. De donde era, oriundo Roque Dalton, y el comandante de este ejército revolucionario del pueblo era Villalobos, que terminó siendo el verdugo, el principal verdugo de Dalton. Este tipo después, a ver, la metamorfosis de este tipo, ¿no? Después estudió para politólogo en Oxford, ¿no? Luego pegó laburo apagando los incendios del actual presidente de El Salvador y asesorando a Álvaro Uribe. Lo tenemos, Álvaro Uribe, ¿no? Sí. Bien. Y seguramente ahora también a su sucesor, que asumió hace poquitos días, ¿no? En el gobierno colombiano. Bueno, en su lucha contra la FARC. Además acompañó a todos los últimos gobiernos neoliberales de México en su avance contra el ejército zapatista. El tipo ahora vive en Gran Bretaña, pero cada vez que recibe un llamado telefónico por parte de algún gobierno neoliberal latinoamericano, el tipo va y dice, bueno, good morning. Vamos a apagar los incendios, claro. Acá cabe resaltar que este mismo tipo es el que acusó de traidor a Roque Dalton y que lo acusó de haber trabajado para la CIA, ¿no? Así que imagínense, ¿no? Así que bueno, Bueno, acá Javier nos dice que fue además un muy buen historiador, Roque Dalton. Ahí va. Sí, cierto. Sí. Bueno, gracias Javi por tu aporte desde ahí. Bueno, vamos a... A ver, me queda un dato sí, acá. Sí, cómo no. El propio hijo de Dalton, creo que se llamaba José Dalton, le hizo una entrevista, el flaco es... periodista ahora, y le hizo una entrevista al verdugo de su padre, a Villalobos. Mira vos. Y en esa entrevista fue que dijo este tipo Villalobos que la muerte de Dalton fue un error de juventud. O sea, una excusa. Bueno, imagínate la cara del hijo de Dalton. Que debe ser una persona joven. Sí. Realmente. Ganas de asesinarlo prácticamente a Villalobos, ¿no? Bueno, claro. Por lo menos de reventarle la cabeza. Me quedé bastante pasmado con este comentario. Mirá, no sabía. Un error de juventud uh-huh. según Villalobos, ¿no? Uh-huh. Bueno. Un error. Sí. Y medio. Y bueno, medio. Varios poetas han hablado de Dalton. Claro. Escritores. Si no le dediquemos más tiempo a Villalobos. Sí, que no. Está muy bien. Está bueno recordarlo, pero claro. Pasamos a Roque Dalton ahora. Lo que pasa es que, claro, como para ver en qué se convierten estos tipos que supuestamente son tan revolucionarios, uh-huh. ¿viste? Y cuando pegan un estudio en Oxford se convierten en todo lo contrario. Sí, digamos, ¿no? En contrarrevolucionarios sí. que acusan a sus futuros muertos sí. de trabajar para la CIA. Claro. Bueno. Varios han hablado de Dalton, muchos escritores y también músicos, cantautores. Y bueno, entre ellos el que se encuentra es Daniel Viglietti, que también le hizo un tema dedicado a Dalton, que se llama Daltónica, y el cual vamos a escuchar a continuación. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones. De poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita las fronteras, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz. Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes, y no bien los barrotes se aflojaban turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Y

Y me dijo que, por ejemplo, este era hace... me preguntó hace cuánto había llegado y yo le dije que hace 4 años acá a la zona, qué sé yo. Me dice, no, pero no viviste los tiempos de tranquilidad acá. Ahora hay mucha delincuencia. Por ejemplo, me dice, ahora atrás de mi casa tengo unos delincuentes ahí. Me ocuparon un terreno atrás de mi casa. Uh-huh. Y esa es la nueva modalidad de la delincuencia, me dicen, no sé qué. Mirá. La ocupación. La ocupación. No meterte un 3-8 en la cabeza, no, ahora es la El ladrón de guante blanco no interesaba. Tampoco, claro. Le interesaba que habían tomado un terreno que en realidad no era de él, un terreno fiscal que está atrás de la casa de él. Así que bueno, el tipo considera que. Y me dio. Se ve que de alguna religión el hombre. Y me dio acá algo muy lindo, con muchos colores, que qué lindo sería que se editaran poemas con esta plata que se utiliza en esto, pero muestra a un par de gente conviviendo con, por ejemplo, ¿qué son estos animales? En un prado hermoso, lleno de melones, de cacahuates. Gente de color. ¿No? Gente de color, y acá tenés con bisontes. Un bisonte, ponele. Conviviendo con bisontes. Acá se ve claramente un caballo blanco con un señor rubio. Sí, sí, una imagen bucólica, hermosa. Sí, no, una imagen, ¿Es un unicornio? Yo no sé si en realidad esto representará la esclavitud y el patrón, ponele, el muchacho de rubio que está blanco. En su caballo blanco y los dos las dos personas de color. Negras sentadas ahí al lado de... Trabajando la tierra. Igual me resulta muy lisérgica esta imagen de los bisontes y la gente riendo. No sé de qué se reirán, pero realmente uno no se ríe al lado de los bisontes. Y yo no me reiría. El texto tiene como título: Pronto acabará el sufrimiento. Guarda, Así que por favor, era hora de que alguien nos diga esto. Acá tenemos un manual. Yo necesitaba. A ver, por favor, me pido silencio porque sí, acá está la posta, acá viejo. Está la clave. Ahí va. A ver, en algún momento de su vida es posible que usted se haya preguntado por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Sí, todos nos preguntamos. Todos. Bien, si no, no somos seres humanos. Si no, seríamos presidente de la nación. Ponele. La humanidad lleva milenios padeciendo los terribles azotes de la guerra, dice, la pobreza, los desastres, la delincuencia, las injusticias. Para, todo lo mismo. No, claro, pero eso es un azote. Claro, sí, es un azote. Aparte la delincuencia, la pobreza. Hay que ver por qué. O bueno, sea, la guerra, sí, como que es algo que ocurre, digamos, la guerra como si fuese un cataclismo, ¿no? El apocalipsis. Hoy guerra. El apocalipsis, ponele. Claro. Bueno, las injusticias, las enfermedades y la muerte. Y en los pasados 100 años, el sufrimiento ha sido mayor que nunca. Espera, ¿qué dice? Los azotes de la muerte, dice, ¿no? Como que últimamente... la muerte es una persona, aparte. No, sí, te da unos azotes increíbles la muerte. Mirá vos, la parca misma, o Thanatos, parece ponele que para nos, Rodrigo. Parece que nos podemos llegar a zafar de la muerte, y por eso le estoy pidiendo que me escuchen, porque... Uy, qué bueno. Está la aposta. Y en los pasados 100 años el sufrimiento ha sido mayor que nunca. ¿Acabará alguna vez todo esto? Nos dice esta gente de esta religión. Bien, dice, la alentadora respuesta es que sí. ¡Vamos todavía! ¿Cómo? Ahí. Claro, esta. Y muy pronto, dice. Bueno, bien. En el 2012 no tenemos ya vamos, que esperar. Sí, bueno, porque dice que la palabra de Dios, la Biblia, promete el inicuo. Iniquo. No. El malvado. Ya no será. Y punto suspensivo. Ya no será. No sé qué es lo que no será. Pero bueno. Pero los mansos mismos. El malvado no será más malvado, dice, ¿no? Una cosa así. Ponele. Puede ser. Pero los mansos mismos poseerán la tierra, dice. Y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz. ¿Por cuánto tiempo? La Biblia responde: los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Ya, acá tengo un mensaje que viene justo ahí. Viene, ¿no?, a colación. Sí, a colación. Bueno, ah, se te una pregunta, ¿no? Dice, sí, en el paraíso, ¿venden los terrenos? ¿Los pobres los tendrán que tomar? Hay que preguntarle a Rossinger. ¿O es que para los ricos solamente? Yo creo, bueno, que si le preguntamos a Rossinger, él tendría alguna especie de... El Vaticano puede dar respuesta sobre esto. Seguramente. Nosotros, bueno, somos gente que estamos acá en la Patagonia. Es más, en su tiempo ha vendido parcelas en el cielo. Ha vendido almas, ha vendido cuerpos, naciones. Está bien, bueno. Pero cuando Dios, señor, dice el texto este que me pasó mi amigo que me levantó, que, ajá, es increíble como me levantó, debe ser porque me tuvo lástima. ¿Puedes decir cuando te levantó, que te levantó en un auto? En un auto. Esto está bueno aclararlo, digamos. Claro, porque para eso... Está bueno aclararlo porque... No, pero no me van a tomar a mí como traidor. No, por favor. No hay por qué. Yo, porque teniendo en cuenta, digamos... No me podía tirar del auto andando, digamos. Yo digo porque la gente que escucha es siempre malintencionada. Cuando Dios elimine la maldad y el sufrimiento, ese, porque Dios parece que va a eliminar él, esto, decide, nosotros entonces no hagamos nada, que Dios es el, chicos, que se ocupa de estas cosas. Chicos, sentémonos a esperar que Dios elimine que la maldad y el sufrimiento. No, sí, la tierra se transformará, dice, en un paraíso. ¿Mm? Qué lindo, donde la gente podrá vivir feliz para pero siempre. Pero cómo, ¿no? Pero nunca aclara cómo, ¿no? Y con salud perfecta. Ah, ¿cómo con es salud perfecta? ¿Cuál es la salud perfecta? Salud perfecta, obvio, es obvio, claro. No pregunten pavadas, por Dios. No. La Biblia predice, ajá, que Dios limpiará toda lágrima de sus ojos y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. En ese nuevo mundo incluso se devolverá la vida a muchísimas personas. Se devolverá la vida a muchísimas personas, viejo, ¿eh? Ah, mirá. Wally, decime, ¿a quién... ¿A quién te gustaría que se le devuelva la vida? Mirá la pregunta que me hace este muchacho. ¿A quién me gustaría? A esta hora de la noche, aparte. No sé, la verdad que no se me ocurre, pero... Yo pienso que Durruti estaría... Claro, yo pero pienso no creo que esté en mano de Dios devolver... Todo lo que yo diga va a sonar como, no sé, ¿entendés? Como que me quiero hacer el bueno. Como va a sonar como este señor. Lo que yo diga... Si yo le daría la vida a alguien, alguna va a decir, ah, viste, este se quiere hacer el bueno. Ponele. E igual acá afuera decían que no a todas las personas se le va a dar la vida. Y yo estoy seguro que no a todas las personas, porque esta gente que le quiere dar la vida, le quiere dar la vida solamente a la gente que piensa como ellos, que está en su mismo púlpito, en su misma iglesia, en su misma... Y a los demás. Pará, Wally, sos muy revolucionario, vos, sigamos. Sí, no, tenés idea, en no, ese nuevo mundo incluso se devolverá la vida a muchísimas personas. Tenés fe, Wally, por Dios, hay que tener fe. La vida a muchísimas personas que han muerto para que también disfruten de esas bendiciones, ¿eh? La Biblia promete. Va a haber resurrección así de justos como de injustos. Bueno, y sí, gosh, porque si no, viste, va a haber varios que... Pero no, con los injustos, que lo justo y lo injusto. Pero con los injustos empezamos. Qué tema, ¿no? Porque sí, el viejo este que me levantó, me decía, ¿no? Qué injusticia esto de que tomen terreno. Y bueno, le digo, pero el paso es que imagínese que para conseguir un terreno a la gente que no tiene dónde vivir, se le complica, digamos, están muy caros los terrenos para comprarlos, digamos que es un derecho poder de por vivir. Sí, que no tendrían que estar en venta, sí, que, sí, ¿no? Sí, sí, el tipo dice, ah, bueno, pero una injusticia no se repara con otra injusticia. Así que... ¡Qué sabio! Hay que quedarse en el molde. Mira vos, sí, mira vos. Bueno, a ver, ¿qué mierda más dice esto? Por esta razón, Jesucristo pudo dirigir estas palabras a un malhechor arrepentido que tuvo fe en él. Estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ¿por qué comenzó el sufrimiento? ¿Quieren seguir leyendo esto, muchacho? Yo empecemos por el principio. En el principio me empecé a perder. Imagínate a esta altura. O sea, no, sí, ya pasamos de lo lisérgico. Con la tapa a colores lisérgica que vos dijiste, empecé a confundirme con el contenido de lo que todavía no sabía. Imagínate en este momento, estamos donados, yo por lo menos. Bueno, ¿lo tiramos a la mierda? La tiramos. Sí, la tiramos a la mierda. Bueno, tiramos a la mierda. Y nos están llegando comunicados también. Porque también, bueno, nosotros brindamos un servicio, obviamente nos pagan para esto, si no, no estaríamos. Y bueno, Nos están mandando una. Largamos con eso. Boca de tormenta. En boca de tormenta. Mensajes para hombres mojados y mujeres humedecidas. En boca de tormenta. Personal. Empresa multinacional muy conocida pero sin dueño a la vista, recluta esclavos de todo sexo, tamaño y edad. Ofrecemos sueldos miserables y un kit de trabajo consistente en cadenas irrompibles, máquina de calcular y una moral hegemónica acorde a las circunstancias. Presentarse más o menos presentable, con la cola limpita para la selección en mano de gerente, en Supermercado Norteamérica de 0 a 7 de la mañana, reserva absoluta. Comunicados varios. Vendo karma, acrecentado con 14 vidas de absoluto fracaso. Consultar con el Cabo Ramírez en la seccional primera. Precios muy accesibles. Acepto armas de fuego en parte de pago. Servicios comunitarios. Se dictará el curso Droga, Familia y Sociedad del jueves 23 a las 12 horas a cargo de los narcotraficantes Armando Marijuán y el Lagarto Mancilla. La idea es ver cómo se puede meter la droga en la sociedad de una vez por todas a través de la familia. Extravíos. Se extravió mochila conteniendo un gramo de vergüenza en la zona de confluencia, probablemente vadeando el río en mi opulenta 4x4. A quien la encuentre, por favor, que la devuelva, que no tengo repuesto. Llamar al 498-546, preguntar por Mark Jordan. Bueno, esto ha sido los comunicados. No, me llegaron uno de último momento. Llegó uno de último momento, ahí está. Se comunicaron a las líneas de comunicación, valga la redundancia, y dice: se ha extraviado Poncho en cercanías de la vieja Bolsonesa. Si alguien lo encuentra, comunicarse vía chiflido con Argentino Luna. Y mientras tanto, el poncho no aparece. Hay otro más que está llegando. Se extravió unicornio. Se extravió unicornio de color azul. La última vez fue visto pastando en las inmediaciones de La Habana. Cualquier información, 100.000 o más, yo pagaré. Comunicarse con Silvio al 156-79-231. Bueno. Sí, pero me llegó un mensajito de texto que también saca como una conclusión, que dice: conclusión, ¿es preferible caminar que subir al que subiste? Te preguntan, Gonza. Al auto que subiste, ¿eh? Preferible caminar al auto en que subiste. Esa es la pregunta de un oyente que estaba escuchando esto de lo tiramos a la mierda. Es una pregunta compleja que no me atrevo a responder en este momento. Dadas las patas sangrantes de la persona esta, prefiere subirse a un automóvil. Está bien, igual nunca hay que arrepentirse de bueno, la ruta. Porque es el material para el programa de hoy, así que tampoco estuvo tan mal. Bueno, ahora hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? No, es lo que estoy tratando de adivinar. Lo que hacemos momento. Después de los comunicados era una música que noblemente va a elegir nuestro cumpa Rafa, que no lo nombramos. Bien. Está en la operación. Que viene así como de corrido del programa anterior de Somos Resistencia, de los chicos, de Marco, de Gaby, que le mandamos un gran abrazo. Y sigue directo el tipo. Vamos con la música, un tango, ¿no? Y nos va a poner un tanguito del polaco Goyeneche. Desde ya un saludo y una muchas gracias al Rafa, que está también. Yo me sumo al saludo. Sí, y a Matute Olivera también, que está con las artísticas y la producción. Exactamente. Bueno, mándele nomás. Vamos con el polaco. Oportunidad de conocer esta maravillosa tierra de Japón. Bueno, Dios me permitió viajar y conocer esto. Lo único que me queda decir es arigato. Arigato. Malena canta tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. A sus del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de Londra tomó ese tono oscuro del callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Pues yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta tango con voz quebrada, en Malena tiene la pena del bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta tango con voz quebrada, en Malena tiene la pena del bandoneón. Programa, vamos a extraer un horóscopo que sacamos de la revista Militarísima Satelital, que es uno de nuestros auspiciantes. Y bueno, vamos a leer el horóscopo para ver cómo le van a ir a ustedes, seres humanitos que están ahí escuchando el programa, de acuerdo a su signo astral, cómo le va a ir en su vida, ¿no? Porque bien, esto buenísimo. Canta la posta, realmente. Esto no es más por ni favor. Menos que la posta. Yo soy de Aries, por favor, yo que me tiren. Soy de Capricornio y quiero decir que soy muy susceptible. Lo que vaya a decir ahí me puede llegar a cambiar. Se convierte en una profecía. O sea, así que hay que tener mucho cuidado, en serio. Sí, pero yo, esto está dictado por. Soy un tipo sensible. Está dictado por expertos. No, bueno, sí, que astrólogos. Saben interpretar los movimientos de la estrella y qué le están diciendo. No sabemos bajo efecto de qué. No, pero no importa. No va. Viene aparte a colación. No nos pongamos críticos, no. Leo, por favor. Te voy a decir lo mismo que le dije a Wally. Perdón. Bueno, está Gonzalo para poner la ficha. Sí, para poner la ficha. Se va para cualquier lado, es la verdad. Yo tenía ganas de decirte lo mismo que él, pero él tiene más actitud y te lo dice. ¿Viste? Y más buena onda. Hasta suena lindo, digamos. Bueno, va. Horóscopo, Aries. Tenga cuidado, todo el mundo está tramando complot contra usted. Sus seres más queridos lo quieren eliminar del mapa. Gánele de mano y pártele la cabeza con un fierro. Bueno, perfecto. Después de Aries viene Tauro. Controle la eyaculación precoz. Semana propicia para adquirir habitaciones húmedas donde poder conservar sus rencores intactos. Bueno, pasamos al signo de Géminis. Se va a encontrar sumergido en la más absoluta y espantosa soledad. El martes 23 es una buena noche para que Saturno y Marte se alineen en el cosmos. El café va a estar muy cargado. En el baño del bar no va a haber papel higiénico. Vamos con Cáncer. Cáncer. Está jodida. Cuidado con la pata de pollo. No está bien cocinada. Tiene astillas. Ríos de sangre correrán por su garganta. Claro, agonía atroz. Más orina un poroto. Virgo. Acuérdese de regar las plantas. El potus está marchito. Libra, tu vida siempre fue miserable y seguirá siéndolo a menos que te inscribas en las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. Escorpio, los astros están a su favor. Es una buena semana para probar diferentes tipos de experiencias alucinógenas. Vas a ver cómo la estrella de Andrómaca se devora un camello con alas y cosas por el estilo. ¡Qué loco! Sagitario, usted anhela ser de cualquier signo, excepto el que le toca, Sagitario. Llamando al 4492345 obtendrá las diferentes tarifas para realizar la transmigración. Capricornio, usted es insignificante. Bueno. Uy, no, güey, Es militarísima satelital, ¿me entendés? Son los astrólogos, son los astrólogos de militarísima satelital. No sé si echarle la culpa a Ludovico Esquirru, a Blanca Curia, a ustedes dos, que no, seguramente por se favor. Están complotando en contra mío. No, jamás. Bueno, eso me tocó a mí, a eso me tocó a mí, me dijo que todo el mundo está complotando. Por ser el primer programa lo voy a dejar pasar adelante. Acuario, se le descolgó una sonrisa, no la vaya pateando por ahí. Guárdela para otro momento. Piscis, el último de los signos, dice, se viene el apocalipsis. Avísele a los demás signos. Este fue el horóscopo en Cabezas de Tormenta. Noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en la sombra camino muy lento, mientras tanto la grúa se acentúa con su púa en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por no ser abastecura de un trasvido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy abierta una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra, garúa tristeza. Hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón se piantó de la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Garúa, solo y triste por hacer a este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy abierta una gotera, he perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Bueno, han llegado nuevos mensajes acá. Dicen, aguante el Rafa, arquero titular de los programas de La Negra, que se ataja a todos los penales de los que conducen estos programas. Bueno, un saludo para el Rafa. Saludo a Rafa. Ah, y acá me están tirando también una... hola, soy de Libra. ¿Dónde me puedo inscribir para la FAR? A ver si mi vida deja de ser miserable. Te tenés que comunicar al 44923-3879, como te habíamos dicho antes. Ah, bueno, medio largo el número. No se sabe bien de dónde es el número. Bueno. Perfecto. Seguimos. Bueno, sí. Ahora vamos a entrar, después de los bloques anteriores... en un nuevo bloque también que vamos a ir explicando a lo largo de... Este bloque va a estar a lo largo de todos los programas. Se llama De Luciérnagas y Lanzallamas. Y va a contar un poco la historiología o la historia. Historiografía también. O la historiografía o de ponga la... el nombre que quieren. Exactamente, del anarquismo. Del movimiento político, filosófico y humano de los anarquistas. La idea más o menos desde 1840... tratar de llegar hasta los días de hoy con diferentes con diferentes teóricos, con diferentes hechos históricos, ir asentando a lo en los últimos 150 años por lo menos diferentes momentos de la historia donde los anarquistas fueron basamentando su idea sobre la libertad, sobre la vida, y fueron también compartiendo construcciones políticas y humanas. Esta es más o menos la idea. Yo creo que lo más interesante va a ser escuchar los enlatados. Creo que lo que tratamos de hacer prolijamente, y espero que puedan contemplar ciertos errores que obviamente están a la luz. Pero salieron así como tienen que salir, desde adentro. Claro. Así que Rafa va a dar la buena onda para ponernos este enlatado de luciérnagas y lanzallamas. En Cabezas de Tormenta, de luciérnagas y lanzallamas, la historiografía del anarquismo. La conjura de los insurrectos es la única ocasión en la cual la colectividad no es la noche que denuncia a la policía el vuelo de las luciérnagas. Capítulo se dará por iniciada una introducción a la historia de los hombres y mujeres de idea y acción libertaria, que desde el año 1840 aproximadamente hasta hoy en día iluminan el camino hacia la libertad en la oscuridad eterna del sistema estatal, que oprime toda forma de búsqueda individual o colectiva de una vida más consecuente con los valores fundamentales que todo hombre o mujer que quiera ser libre debe practicar. De luciérnagas y lanzallamas contará la historia de esos seres humanos que con su pequeña o su voluptuosa luz iluminaron a través de un movimiento político en la noche de la opresión humana. El camino hacia un mundo sin autoritarismo, cuya máxima expresión se da en la continua explotación del hombre por el hombre. Ese movimiento político, filosófico y de una búsqueda en las relaciones humanas donde no haya opresores ni oprimidos es el anarquismo. Movimiento que a través de la educación libertaria, la cultura y el arte abajo de los escenarios y atriles, la autogestión, la reciprocidad, el apoyo mutuo, el comunitarismo, la solidaridad, la libre asociación y la acción directa como formas de oposición dieron combate al sistema capitalista y también a la izquierda partidaria a lo largo ya de casi dos siglos, y la seguirá dando en búsqueda de esa libertad igual para todos los seres humanos, marginados por empresarios, curas, políticos y sus cancerberos, la policía, el ejército y el sistema carcelario. Esta sección pondrá nombres y apellidos

necia, negra, negra, negra, es mi bandera, negra, negra, negra, es mi bandera, como Kropotkin y Malatesta, te quiero, negra, negra, bandera, como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra, bandera. Hay una forma precisa de ordenar atrocidades, hay una forma precisa de ordenar atrocidades, y es siendo como la mafia de autoridades, y es siendo como la mafia de autoridades. Negra, negra, negra, es mi bandera, negra, negra, negra, es mi bandera, como Kropotkin y Malatesta, te quiero, negra, negra, bandera, como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra, bandera. Bueno, nos han llegado algunos otros mensajes acá al 1520-1140. Muy bueno el programa, che, arriba los que luchan, dice Poli. Bueno, muchas gracias, bueno, Poli. Saludos, Poli. Bueno, a ver, por acá tenemos algún otro. Soy de Libra, ese ya estaba. Aguante el Rafa también. Ah, uno de Josecito, que aguante el policía infantil Josecito, eso es. Eso, bueno, yo no escuché el programa anterior. Voy a hacer sí. Claro, vos no escuchaste porque venía haciendo dedo con el tipo que te paró. Venía con un testigo de Jehová, con un testículo de Jehová. Así pero que bueno, los chicos de Somos Resistencia hicieron un gran tema de esto, que es de la policía infantil que se está haciendo en Esquel. Ah, qué bonito. Buenísimo. O sea, sí, sí. Re lindo. Vamos. Un cura. Vamos a explicar un poquito. Hay audio del cura, del capellán. Expliquemos un poquito la situación. Más, te lo estamos explicando a vos en este momento. Sí, sí, sí. Un capellán que en Esquel hizo el tema, hizo como una escuelita. Como la Gendarmería Nacional tiene su parte de infantiles. Bueno, un capellán en Esquel se le ocurrió que también la policía tenía que tener su parte de infantiles. Pedagogía de la liberación se llama eso, ¿no? Freire, más o menos. No. ¿Te estás equivocando? Que ver, ¿no? Ah, perdón. ¿Sos un zurdito? No. Leyó, el capellán leyó a Paulo Freire. La pedagogía de la liberación. Hizo todo lo contrario. Claro, ¿no? Justamente, hizo exactamente todo lo contrario. Le terminó poniendo chaleco antibalas a los pibes. Claro. Y esto suena pero muy posta, gracioso. Suena pero gracioso, no, pero es así. Le pone chaleco antibalas a los pibes. Fotos. Y cuando le dicen, pero usted le puso chaleco antibalas, dice, sí, pero es para que los chicos puedan sacar su policía interior. Buenísimo. ¿Entendés? Y esto del Josecito tiene que ver porque los chicos de Somos Resistencia hicieron una parodia y está una buenísima. Interpretación muy buena de muy buena. Un chico que era Josecito que terminaba ametrallando un heladero porque no le daba el helado a él como la pizzería le da su porción de pizza al buen funcionario público que está al servicio de nuestra comunidad. Fantástico. Exactamente. Bueno, dentro de todo este círculo gracioso, obviamente es algo demasiado triste, ¿no? O sea, claro, sí, sí, esto, sí, ni hablar, sí. Ni hablar, sí. Sí, como tantas, claro, como tantas que otras, no suenan, claro, sí, a diario. A mí hasta me erizó la piel realmente escuchar esto, ¿viste? O sea, chicos que están metidos ahí, que ellos no tienen por qué estar, porque tendrían que estar en otro lado, en otro ámbito, sí, sí. Jugar, divertirse y otras cosas que seguimos haciendo nosotros, por ejemplo, sí. Y le meten un chaleco antibala y lo hacen desfilar, sí. Es más, hay filmaciones de los chicos haciendo cuerpo a tierra, o sea, haciendo esas pelotudeces que hacen los polis. Qué lindo el capellán, qué lindo. Sí, hermoso. Pero, ¿qué otra cosa se puede esperar? ¿Qué otra cosa se puede esperar de un capellán? Claro, no, no. Claro, o sea, no nos tiene que sorprender. Más o menos, o sea, eso. Es, sí, policía y es cura al mismo tiempo. Sí, o sea, no nos tiene que sorprender estas cosas. Sí, los padres, o sea, también, que permiten que el fascismo ahí puesto a pleno. Había una frase que decía que el primer estado es la familia. Y bueno, la familia permite que el chico esté ahí y el otro estado, que no es la familia, se aprovecha de ese primer estado. Y así estamos, con pibes de 12 años que ya le están diciendo, bueno, sacá tu buen policía de adentro. Cuando hoy en lo de Roque Dalton escuchábamos, justamente en una edición de Matute, escuchábamos lo que pasó hace aproximadamente 3 o 4 meses en Bariloche, sí, sí, con Bonefoy, con Cárdenas, y con lo que pasa en Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires todo el tiempo, y con lo que pasa acá en el Bolsón, ¿qué en las comisarías, en las sacá tu policía que hay adentro, claro, es una burla. Con lo que pasa en la comisaría del Bolsón también, donde bueno, a los chicos de los barrios, a los chicos de este lado y de aquel lado también, pero que están ahí limítrofes al río, son carne de cañón también para que los policías se los lleven los fines de semana, porque fueron a Sub-Zero, porque fueron a al Sol o a donde sea y se tomaron 2 o 3 birras, importa cuántas. No, más vale que no importa, por eso digo 2 o 3. Ah, tema, pero si es 4, está, claro, todo mal, viejo. El tema, claro, la policía acá también actúa de esa forma. Y bueno, ahí estamos, entre estados y estados, primeros y segundos. Los chicos siguen estando donados, pueden estar con los capellanes, o pueden estar en una comisaría, o pueden estar en cualquier lado. Tema también es que esto de lo que está sucediendo, se tragiversa, ¿no? Cooptan estas ideas, como he escuchado al comisario decir que no, queremos reimplantar la nueva idea de la familia. Esta idea de la familia argentina me suena tan fascista que me repugna realmente. Sí, empalagoso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Queremos los valores. Sí, sí. Esas palabritas son heavy. Queremos realzar los valores de la familia argentina. Esas palabrejas vienen con toda una, claro, carga bastante complicada. Sí. Después nos llaman revoltoso, retrógrado, a los militantes. O sea, mientras ellos siguen usando esa idea retrógrada de la familia argentina. Sí, sí, y, sí. Y no me da ningún miedo decirlo, ¿no? Obviamente. Y el policía es un servil del Estado que no tiene ni voz ni voto, ¿sí? Y que da lo mismo hoy en día servir para el peronismo, que servir para el radicalismo, que es lo mismo que sirvió para la dictadura. Es un servil. Los policías no tiene identidad. Hoy arrancamos justamente con... No tiene identidad. El policía no tiene identidad. Se pone un uniforme y no tiene identidad. Hoy arrancamos con los policías y los guardias, justamente, claro, ¿no? Uh-huh. Hablando de eso, que les dieron el arma ahí para pegar, apuntar al poder. Para apuntar al poder. Claro. Pero que no se sorprendan, decía Dalton, que no se sorprendan si las balas vienen del otro lado algún día, para, ¿no? Acá, algún día. Que no se sorprendan y que no nos llamen revoltosos por eso. Que nos llamen como quieran, pero o que nos llamen como quieran, no importa. Claro. Claro, el tema para mí, bueno, por eso hay que empezar a ajustar, porque cuando se habla hay como íconos bastante fácil de reconocer, ¿no? La policía está muy bien apuntarla, está perfecto apuntarla porque es la que te apunta todo el día en la calle con una 9 milímetros, pero también hay que empezar a afinar en otros estados de la sociedad donde históricamente se viene afinando la cabeza de la gente para ser serviles a... ¿Hay un mensaje? Hay un mensaje. Sí, dice, pero igual las familias vienen de años de opresión, uh-huh, y de explotación. Todo puede, debe y tiene que cambiar. Por eso hay que seguir luchando, dice un oyente. Está muy bien. Sí, sí, muy bien. No, claro. Sí, sí, sí, está esta idea de que, bueno, también está la alienación, que digamos, estamos hablando, a la mano todo, digamos, ¿no? De la familia, no hablo de las familias como las personas que integran una familia, sino como, a ver, quiero tratar de explicar un concepto que es el concepto de Estado, sí, ¿no? Sí, sí, la institución, o sea, familiar, la familia como aparato ideológico, claro, del Estado. Digamos, como la, ¿no?, institución policial, como la institución cuando funciona con un referencialismo, con un patriarcalismo y con un verticalismo que le es funcional siempre al de arriba. O sí, sea, que le tengo que hacer acá caso, claro, a tal cuando, o cual. Cuando la familia manda, o sea, cuando la familia funciona de una forma que manda a un chico a lo que es la policía infantil de Esquel, o cuando la familia manda a un chico a determinados roles que hay que cumplir en una sociedad para ser aceptados en esa sociedad, y estamos hablando de una sociedad con la que estamos básicamente en contra, casi en contra en algunos y en otros detalles cada uno, ¿no? Son todos temas a discutir, sí, y mucho más ampliamente seguramente, pero digo, yo estaba hablando de eso básicamente, no estoy en contra de, a ver, no quiero caer en el facilismo de ser el anti-todo, no me interesa ser el anti-todo ni nada parecido, sino explicar desde dónde viene lo que estoy diciendo. La familia, cuando funciona de esta forma apostólica, católica, romana, y al servicio de la institución y del Estado y del gobierno... Y que eso no se tiene que contradecir, claro, aparte. Es seguramente una forma de... Es seguramente una forma... Sí, que sí, a mí no, de opresión, de represión. Exactamente. Bueno, volvamos al hilo del programa. ¿Cómo nos fuimos? Acabamos, ¿cómo nos fuimos? Por bueno, está buenísimo. Sí. Mejor así. Lo que acabamos de escuchar fue... Igual tiene que ver, Sí, lo que acabamos de escuchar es esto de... El primer capítulo de Luciérnagas y Lanzallamas. Uh-huh. Que, bueno, se va a extender... como decía yo hoy, ad infinitum, pero me decían que no tenía que ser tan así. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo así. La historia no contada, como decía acá Wally. Esto quería así un poco aclararlo. Que no es que lo que decimos nosotros es la verdad, ni mucho menos. Ni nada de eso. Sino que sabemos, por lo que leímos, que tenemos una historia que nosotros la recibimos de manuales, generalmente, y que no deja de ser la historia de la derecha. Y después, historia, cuando nosotros queremos irnos un poco más, nos vamos para el lado de la izquierda, y tenemos esa historia también. Y que hay una historia en el medio, en esa oscilación, volviendo, tomando lo de Kropotkin, que no viene al caso, pero tomando esa, tomando esa oscilación, está entre una punta y la otra, ¿no? Entre la derecha y la izquierda. Y hay toda una franja que ese péndulo recorre que no está contada, ¿sí? Que son esas personas que no tienen ninguna formación política y no tienen por qué tenerla. Son esos campesinos que dieron la vida por una revolución sin saber por qué la estaban dando, o es más, sabiendo mucho por qué la estaban dando, pero no leyendo Marx, leyendo Kropotkin, leyendo nadie, sino sabiendo que la libertad estaba por sobre todo. Tomando esas vidas que se derramaron, la historia nunca contó de esas personas que no tenían ninguna ideología, sino que dieron la vida por algo fundamental, que es la libertad. Sí, sí, yo lo, mi idea también de este es justamente la gente que tuvo una ideología que no encuadró ni en la derecha ni en la izquierda, en la izquierda como la conocemos hoy en día, y que tuvo y que participa de una historia que no cuenta ninguna historia oficial, ni de una ni de la otra, ni de izquierda ni de derecha, vuelvo a repetir, pero que estuvo en un montón de momentos históricos de este continente, de este país y de un montón de países y de otros continentes. Y bueno, yo creo que en el 2010, mientras más se va aceptando dos voces, la de ellos y nosotros, se está dejando datos históricos, hechos históricos, que no es que los inventa uno, sino que realmente han sucedido. Y bueno, de esto también se va a tratar un poco el bloque de Luciérnagas y Lanzallamas, desde una tercera posición en la Revolución Rusa, desde lo que ha pasado en Italia en 1920, lo que ha pasado en la Guerra Civil Española en 1930, lo que ha pasado en la Argentina del 1920 al 1940, y también, aparte de los datos y los hechos históricos, políticos y que han marcado todo esto, también la parte más humana y filosófica de una búsqueda diferente, creo, que tiene que ver con esto de la libertad, desde donde la vieron y la ven los anarquistas, porque yo creo que hasta hoy en día, por ahí seguramente acá habrá alguien que diga lo contrario, pero yo creo que hasta hoy en día el movimiento anarquista, mientras hoy se dice de que no tiene el mismo peso, que no está haciendo grandes cosas, yo creo que sí las está haciendo, pero en la medida de lo que permite el 2010, mientras hay una, dos o tres voces como máximo, pero que están aceptadas en una en un sistema donde se permite esto, y lo que no se permite no es legal, y lo que no es legal pasa a otro lado, y lo que no es legal pasa a otro lado, no se, obviamente no se va a difundir, tampoco la idea de lo que lo estén haciendo, qué sé yo, seguramente, pero hoy en día hay anarquistas y gente con ideas libertarias que está todo el tiempo recuperando algunas cosas históricas de lo que es la forma, el comunitarismo, las comunidades, la reciprocidad. Sí, la reciprocidad, pero digo, desde las ocupas hasta los ateneos, hasta las bibliotecas, y hasta un trabajo de día a día en la calle que tiene que ver con que cada tipo se autogestione por él mismo el mango y no tenga que depender de un patrón. Ponele, ¿entendés? Y hay un montón de gente que se está editando su propio libro, que se está ganando su propio mango, que está colectivizando también esa idea con otros para que no quede en uno. A mí me parece que... Y sigue habiendo personajes que están peleando desde las cárceles, que están peleando desde la insurrección en Italia, gente como Bonanno. Empiezo a nombrar gente que la vamos a descular más adelante en programa, ¿no? Pero estoy hablando hoy, 2010. Gente como José Terrio González. Para que el que empezó a escuchar el primer programa de hoy no diga, uy, estos pibes que siempre hablan de los mismos cuatro anarquistas, Kropotkin, Malatesta y Bakunin, ¿entendés? Porque, bueno, desde ese es el principio, y Proudhon, ese es el principio, 1940. La idea de este bloque es desde 1940 hasta 2010 ir por terrenos teóricos y prácticos. Hasta viene lo que hoy estamos sufriendo de los presos mapuches, ¿no? Políticos. Que se gestó mucho en el 2002, y desde ahí viene toda esta idea de identidad también, ¿no? De libertad, todo este grito de libertad, parece a mí. Ah, no, pero bueno, así que esta es la idea, y también seguir hablando de ese concepto de libertad. De ese concepto de libertad que va a romper la verticalidad de... O sea, no sé si va a romper, pero el que la practica obviamente lo rompe. Desde acá queremos empezar a mostrar, aparte del dato histórico que va a estar, aparte de la acción en el momento, en el año que va a estar, también empezar a mostrar el concepto humano, el concepto filosófico y teórico del anarquismo. Que no por... O sea, esto es una opinión personal. No sé qué dirán los compañeros, los amigos del programa, pero... No por nada, también... Yo creo que la no aceptación del anarquismo como un movimiento... Se empezaron a jugar con otras palabras y con otros conceptos que se asemeja, pero... Y se cooptó. Pero hay poca gente que se hace cargo de la palabra anarquista o del anarquismo. A mí me parece que lo más jugoso... En todos esos hechos y en todo esto, me parece que es igual la parte de la búsqueda de la libertad. Si me permitís, voy a leer un poema de un compañero que se llama Monólogo de un aspirante a policía naval. Hay gente que dice que todo crece, que todo tiende a la libertad. Y sin embargo, lo que más se nos pierde con la marea son las bailarinas. La resaca se la lleva para siempre. Nunca se quedarán con nosotros esas mariposas apenas corpóreas. Nunca demasiado tiempo. Las vemos fundirse con la espuma y con la sal. Las vemos dejándose llevar, dejándose de la costa. Si dejamos que todo crezca y se van, ya a esta altura preferiríamos convertirnos en guardacárceles del océano y dedicarnos a no dejar que se escape una sola bailarina, a no permitir que se calcen las zapatillas. Preferiríamos atarla a la cama con todas nuestras fuerzas y ser los que empapen con nafta su ropa y sus caminos. Pero no tenemos el coraje suficiente. Y mientras los juntamos con pala y escoba, nos toca ser un ciego que tira piedras al mar, buscando vanamente generar contracorrientes. Si dejamos que todo crezca, también nos tapa la mugre, el río y los pastizales. We'll be right back. Bueno, está llegando al final de esta cosa bastante fuerte, por lo menos para nosotros tres que lo hicimos en este primer programa de Cabeza de Tormenta. Y volvemos al ojo de la tormenta, en la mismísima tormenta. O sea que volvemos a Roque Dalton. Y para hablar de un escritor, está buenísimo que hable otro escritor del mismo. Y más si ese otro escritor es, ni más ni menos que Julio Cortázar. Un tipo que también sus últimos libros dedicó... la, sí, plata, la revolución de Nicaragua, claro, también en la movida, una militancia estuvo full. La plata que recaudó con el libro de Manuel y con otro libro que en este momento Nicaragua no violentamente dulce. Nicaragua violentamente dulce, que recomiendo, hay una, si alguien, no sé, si alguien la puede encontrar, hay una edición de una gente de La Boca, de La Gomera, que se llama Ediciones del Sur. Y es la única edición que vi de Nicaragua violentamente dulce. Mirá que me acabas de hacer acordar vos en este momento. Los chicos de La Gomera. Gente compañera y amiga. Así que bueno. Ahora vamos con Julio Cortázar hablando de Roque Dalton. Sí, Cortázar decía: yo conocía muchos poemas de Roque, admiraba su particular acercamiento a la poesía dentro de una voluntad de comunicación, de cercanías con cualquier tipo de lector, y que no se tradujera en la chabacanería y el populismo suicida que tanto mal hace mucha a mucha poesía revolucionaria. De eso hablamos tomando café y tragos en el barrio viejo de La Habana, o en los intervalos de nuestra tarea en la casa de las Américas. Para Roque, que se sorprendía un poco de mi admiración, no había nada más natural que escribir así, pero yo insistía en que esa naturalidad tenía que haberle costado enormemente a un poeta centroamericano. Esto, claro, lo hacía estallar en carcajadas, y en Roque la risa era uno de sus mensajes más directos y más hermosos. Después, Cortázar escribió algo en el epílogo de una novela de Dalton que se titulaba Pobrecito poeta que era yo. Escribió algo Cortázar. Pero qué decir frente al cadáver de un compañero que ha sucumbido frente al enemigo común, sino que ha sido asesinado turbiamente en el marco de una disensión partidaria, que sus victimarios pretenden mostrar como un traidor. Sus poemas, sus relatos, contienen más o menos abiertamente todo eso, y sobre todo lo que hizo de Roque Dalton, un hombre que me parece ejemplar dentro de una perspectiva de futuro. La vitalidad, el sentido, la búsqueda del amor en todos los planos, la duda antes que el dogma, la crítica previa al acatamiento. La búsqueda del amor en todos los planos. Fuertísimo, ¿eh? Bueno, esas son las búsquedas reales. Ahí está la historia, ¿no? Esa es la búsqueda. Y bueno, Julio Cortázar también en otro libro, que fue uno de los últimos libros que él sacó, que se llama Salvo el Crepúsculo, que en realidad es un libro que Cortázar lo arma casi como un juego, empieza a encontrar todos sus, un montón de escritos viejos de él, y empieza a barajarlos con dos alter egos de él, alter ego, dos personajes ficticios que él mismo se inventa como para armar una especie de... Kallak y Polanco son. Kallak y Polanco, exactamente. Que están en una novela de Cortázar. Sí, están en el libro de Manuel. En el libro de Manuel. Y bueno, llama a sus dos alter egos, Kallak y Polanco, a armar este libro con escritos viejos de él. Y entre estos escritos, Cortázar tiene un poema, que se llama Ándele. Y empieza diciendo: como una carretilla de pedruscos cayéndole en la espalda, vomitándole su peso insoportable, así le cae el tiempo a cada despertar. Sí, quedó atrás, seguro, ya no puede equiparar las cosas y los días. Cuando consigue contestar las cartas y alarga el brazo hacia ese libro o ese disco, suena el teléfono. A las 9, esta noche, llegaron compañeros con noticias. Tenés que estar sin falta, viejo. O es Claudín, que reclama su salida o su almohada. O es Roberto con depre, hay que ayudarlo.